¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Bueno, Patricia, el gusto es nuestro también. Básicamente consultarlo, ¿no? ¿Por qué nace este espacio de armar una comisión para proteger los intereses regionales? ¿Bajo qué marco? Bueno, nosotros veníamos escuchando, ¿no? Como todos estos avances de los pools de siembra, de las grandes empresas, pero la verdad es que a nuestra zona no había llegado. Para que tengan una idea, es una zona de productores chicos, aquí en Vigán la gran mayoría no supera las 30, 50, 70, 100 hectáreas, y bueno, hasta ahora no teníamos esa amenaza, ¿no? Por lo menos no tan cerca. Pero bueno, se prendió la luz de alerta porque una gran empresa, inclusive de aquí de la zona, una aceitera, bueno, arrendó 800 hectáreas. Esas 800 hectáreas, el arrendamiento fue 3 años adelantados y bueno, 23 quintales por hectárea, o sea, realmente un precio que ningún colono de la zona puede igualar. Y bueno, a raíz de eso, bueno, las asociaciones intermedias aquí del pueblo, nosotros mismos de la comuna, realmente nos empezamos a interesar en el tema, porque bueno, aquí en Vigán hay una particularidad también, que hay una estancia que era el fundador del pueblo, que la última heredera falleció en el 2004, quedó para una fundación, esas 800 hectáreas pertenecen a esa fundación y hay 2.500 hectáreas más que vencen los contratos de todos los colonos arrendatarios en el 2015. Y bueno, nosotros aquí creemos que en el 2015 van a ser desalojados esos colonos para, bueno, entregar todos esos campos a una gran empresa. Y eso ya significaría prácticamente el 15 o el 20% de todas las hectáreas productivas del pueblo, ¿no? Y uno empieza a sacar la cuenta cómo afecta eso a la economía local. Y realmente el impacto es muy importante. Así que, bueno, nos empezamos a reunir a ver qué es lo que se puede hacer con esto. Para lo general, que es este avance que decíamos de los pools de siembra y de las empresas. Y en lo particular nuestro, bueno, esta fundación con estos contratos, a ver qué se puede hacer, ¿no?, puntualmente con esto. Así que es el puntapié inicial para empezar a trabajar, para poner este tema en agenda, un tema que creemos que no es nada más que de Vigán, de un pueblo, sino que también es de la zona, porque de estos ejemplos se multiplican en todos los pueblos de la región. Así que, bueno, necesitamos un marco legal apropiado para que el pequeño productor no sea expulsado de las tierras, ¿no? Patricio, atentos a lo que usted comentaba, por ahí no queremos que se nos pase de largo. Básicamente que llegue una gran empresa que pague 3 años adelantados por X cantidad de hectáreas, realmente estamos hablando de una empresa muy grande. ¿Se conoce cuál es el nombre, por ejemplo, de esta aceitera que usted mencionaba? Bueno, aquí hay trascendidos, realmente no lo pudimos verificar porque se llamó esta empresa, inclusive Federación Agraria Local, Federación Agraria Nacional, quisieron entrar en contacto para, bueno, realmente certificar que este rumor era así. La empresa no nos atendió, pero bueno, se habla de Aceitera General Deza, que por medio de un gran contratista alquiló estas 800 hectáreas. Y bueno, insisto, esta es una luz de alerta, porque ¿qué pasa si año tras año esta empresa, bueno, se instala en Vigán y ofrece estos arrendamientos, ¿no? La verdad es que, bueno, va a terminar trabajando gran parte de los campos del pueblo, y eso insistimos. Aquí en Vigán hablamos de nuestra economía local, ¿no? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Desde ya en los pueblos chicos cuesta que tengan oportunidades de trabajo y de quedarse aquí en el pueblo. Así que si esto sigue avanzando, si todavía en la economía local no ingresa ese cereal y todo ese movimiento de dinero, los pueblos, bueno, van a estar cada vez peor, ¿no? Así que es un poco la voz de alerta que nos tenemos que unir, nos tenemos que hacer escuchar, porque gran parte de la solución viene por un marco regulatorio de una ley nacional, que es la ley de arrendamiento, y bueno, por eso queremos poner el tema en agenda, para que los legisladores de alguna manera tomen el asunto y empiecen a ver para legislar para que el productor no sea expulsado de las tierras, ¿no? Y por otro lado también, y también lo planteamos para que toda la solución no venga siempre de arriba, bueno, está claro que también los productores tienen que encontrar la vuelta en asociativismo, en que las cooperativas aquí de los pueblos empiecen a buscar alternativas de alguna manera poner valor agregado a todos los cereales que se producen. Así que creo que es una agenda de trabajo para el futuro muy interesante en los dos caminos, ¿no? Sí, lo escuchábamos muy atento, realmente son temas interesantísimos. Sabemos muy bien que la descripción, si tendríamos que dársela a la gente que está del otro lado, que la actividad, bien usted lo decía, la actividad económica se basa mayormente en la producción agropecuaria en la localidad de Vigán. Usted bien decía que es una zona de productores chicos, que tienen entre 70 a 100 hectáreas. Por ejemplo, hablando del impacto, ¿cuánto impactaría justamente estas 800 hectáreas, por ejemplo, o cuán importantes para la localidad? Bueno, todo es importante. Las 800 hectáreas en sí fue una luz de alerta, como decimos, 800 hectáreas en más o menos 18.000, 19.000 hectáreas productivas viene a ser como el 5%. Si esto avanzara a la estancia total, que son más de 3.500 hectáreas, ya estaríamos hablando aproximadamente del 20%. ¿Y qué pasaría, insisto, si esta empresa se va instalando aquí en el pueblo, ofrece estos dineros y este dinero adelantado por arrendamiento? Bueno, seguramente se va a ir comiendo a productores chicos que no van a poder competir. Y bueno, a lo largo de 3, 4, 5, 7 años nos veníamos en serios problemas. Por eso es como un poco anticiparse a esta cuestión para tratar de ver qué es lo que hacemos, ¿no? Otro dato, nosotros aquí de retenciones solamente a la soja se fugan, por decirlo de alguna manera, en nuestra localidad aproximadamente entre 40, 50 o 60 millones de pesos por año. El impacto es importantísimo, ¿no? Si a esto le sumamos que se fuguen todavía muchísimo más dinero, porque ya todo ese cereal y todos esos servicios que se prestan a los campos no van a ingresar más a la economía local, prácticamente vamos a estar hablando de pueblos fantasma, ¿no? Con un mínimo de población que se dice siempre vieja, porque los jóvenes emigran a las grandes ciudades a tratar de conseguir un empleo, casi siempre un empleo de baja remuneración, y pasan a engrosar, ¿no?, la parte, bueno, de las villas miserias, ¿no?, directamente. Así que este futuro puede venir, el precio de la soja actual es como que pone un manto, bueno, de todavía que estas cuestiones estructurales no se visualizan bien, hay un cierto bienestar por el precio de la soja, pero creo que hay que ver esta cuestión para los años futuros, ¿no? ¿Cuán importante es, Patricio, lo que usted está señalando, ¿no? Lo cierto es que usted también marcaba lo que tiene que ver con la urgencia de, por ejemplo, una ley de arrendamientos, que sabemos que la ley de arrendamientos viene desde el proceso de la dictadura militar y que a 30 años después, por ejemplo, no se ha modificado. ¿Ustedes han tenido algún contacto con algún legislador nacional, con alguien de diferentes entidades, para ya manejar este tema, ver cómo se va a tratar? Bueno, los legisladores aquí de Santa Fe, el más cerca que tenemos, el diputado Barchetta, que pertenece a Federación Agraria, que ha venido a Vigán cuando convocamos a esta reunión, bueno, nos da cuenta de que hay varios proyectos presentados, hay negociaciones, pero bueno, hace falta decisión política para avanzar, que el proyecto sea beneficioso, ¿no?, y que contemple realmente todos los puntos, las diferentes regiones, porque realmente no es lo mismo el área del sur, que seguramente otras áreas del norte, por la cantidad de hectáreas que hacen falta para la subsistencia. Y bueno, todos creo que tienen que hablar de que el sujeto que trabaje la tierra tiene que ser un productor, ¿no? Que está arraigado en el pueblo, que gasta su dinero en el pueblo, y no estas grandes empresas que sabemos que en el sistema capitalista tienen que estar también, sabemos que son también empresas que, bueno, que producen, que agregan valor, pero limitadas, que realmente no constituya que el productor chico tenga que dejar las tierras, ¿no? Que haya un límite de tanta tierra que pueden trabajar. Yo creo que se puede legislar coherentemente como para salvaguardar al pequeño productor y, por supuesto, para que el país no decrezca en la producción. No, creo que no hay ninguna duda de eso. Sin lugar a dudas, remarcando una vez más, Patricio, es un reclamo fuerte, un reclamo muy merecido. Usted también en el transcurso de la nota hablaba de situaciones semejantes, por ejemplo, en la zona del sur de la provincia. ¿Tienen pensado también movilizarse nuevamente? ¿Se vienen reuniendo? ¿Cómo piensan seguir adelante? Sí, bueno, la idea es ya empezar a hablar con comunidades vecinas, ya lo estamos haciendo. Bueno, las propias organizaciones intermedias, Federación Agraria y otro grupo de estas organizaciones de productores ya tomaron el tema, ya están trabajando, se están reuniendo en diferentes pueblos y bueno, la idea es también que los legisladores tomen el tema, se interioricen sobre esta cuestión, bueno, haya un periodo de análisis de todas estas cosas como para hacer una ley nacional, ¿no? E insisto, eso es una parte. La otra parte también tiene que ver con lo que hagamos en la zona, ¿no? Acá no estamos esperando mucho para hacer un parque industrial que ya está terminado, para intentar darle valor a todos los commodities, ¿no? La soja, el maíz, el trigo que se siembra y se cosecha en esta zona, en vez de entregarlo como granos, a ver si lo podemos industrializar aquí en la zona. Las cooperativas van a tener que ver con esto. También creo que bueno, nos corresponde a nosotros poner lo nuestro, ¿no? Así que son los dos caminos que estamos transitando y ojalá tengamos suerte por la vida de los pueblos, ¿no?